cnqradio.com con notas exclusivas. Javier, estamos para CNQ Radio, bueno, recién aterrizado del escenario. ¿Qué tal la experiencia de haber tocado en este Corriente Jazz? No, che, hermoso, la verdad, nos divertimos mucho, la gente encantadora como siempre y estuvo muy bueno. El paisaje también, la playa. El paisaje también un poco rompe bola los gritos de la gente que salta y que sube, se eleva y vuelve a bajar. Pero bueno, el puente, la gente... Se entiende. Bueno, y la gira también que lo llevó por otras ciudades de acá de la zona. Sí, sí, muy buena, muy bueno todo. Hoy fue la última y la verdad que estuvo todo buenísimo. Y este fue el broche de oro, muy lindo acá al aire libre con toda la gente de Corrientes. La verdad. Volviendo a Buenos Aires con todas las pilas. Sí, exactamente. Bueno, gracias, Javier. Gracias a vos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.